Bienvenidos al café comiquero de media jornada. Así es, carnal. Ay, hemos regresado mucho más pronto de lo que normalmente nos toma hacer un podcast. Ok, 2-3 días. Exacto, porque esta jam session estaba maratónica. Sí, no nos dimos cuenta de cuánto nos iba a tomar en tiempo contestar todas sus amables preguntas y comentarios, que agradecemos muchísimo. La respuesta es fenomenal, sí, nos encanta, pero no calculamos el tiempo. No calculamos el tiempo, tan es así que no tuvimos corte musical el programa pasado. No, si nos fue. Si nos fue cuando dije, Dios mío, son 2 horas ya. Sí. Así que sí tendremos corte musical esta vez. Sí. Para que no se les haga tan pesadito. Y pues le saluda Carmix. Y el niño rata. Que continuamos grabando, o sea, esto es exactamente del mismo día que grabamos. Ah, sí, vaya, es invisible para ustedes, pero nosotros nos aventamos nuestra super sesión de Jam Session. Es como Harry Potter 7 y 7.1, ¿no? Es como Infinity War parte 1 y 2. Ándale, sí. Es como... The Hunger Games, otra. Seguramente va a ser así, ¿no? Ah, sí, es así. Así es, Sinsajo parte 1 y 2. Así que... Ahí tienen. Jam Session Infinity. The Infinity Jam Session parte 1 y 2. Ahí está. Y pues, carnal, ¿qué te parece si nos... pues continuamos con la Jam Session y... ¿sí? Pues vamos con el correo electrónico, que qué milagro, ¿no? Que nos escriben, qué buena onda. Al cafecomiquero@hotmail.com. Y tenemos 2 correos, algo larguitos, pero 2 correos que vamos a leer y los vamos después con los comentarios de Facebook que faltaban. Seguro. A ver, échate el primero, mi hermano. El primero es de Jorge Espinosa. Un saludo a Jorge. Saludos, Jorge. ¿Qué onda, chicos? Espero que se encuentren bien, especialmente en esta época lluviosa. Pues empecemos. Sí, eso de la lluvia. Estas lluvias. Lo bueno, The Astonishing Cyclops... The Astonishing Cyclops Boy, es que aquí pues, está mal escrito, pero es su blog. Ah. Así. The Astonishing Cyclops Boy se encuentra de regreso. Ah, pues felicidades. Qué bien. Aunque ya se está trabajando en reseñas de cómics y juguetes, varios temas. Juguetes, ok. Bien. Sobre asuntos comiqueros de altas esferas. Del dragón, no. El Free Comic Book Day estuvo bueno. Aunque fui... Ya empezado. Y creo que podría... corromper a mi hermana. ¿Cómo? Ah. En el mundo del cómic. Okay. Ah. Aunque ella es muy fan del manga. Ok. Es lo mismo, pero en otro idioma. Ok. Y sobre esto. Mark Waid más Avengers. Un cómic divertido. Ah, es que eso venía en el de Infinity, el de Inhumans. Un previo de lo que viene, que es de Mark Waid escribiendo Avengers con los All New, All Different Avengers. ¿Cómo? All New, All Different Avengers. Ah, ok. Ah, ok. Está bien. Con Kamala Khan y Miles Morales. Por ejemplo. Y Falcon y Thor. Y Female Thor y todo eso. Bueno, Falcon Cap, ¿no? Falcon Cap y Captain Chica Falcon. Thor. Captain Falcon. Uy, sí, no. Captain Falcon. Sí, sí. Y Thor. ¿Thor? ¿No Captain Falcon era un personaje de algún lado? Sí, creo que sí. ¿De Star Fox? No, pero de algún videojuego. Ok, Falcon Punch, anyway. El Falcon Punch, de ahí viene, exactamente. Muy bien. Dice, espero que no sobreexploten a Kamala. No creo. ¿Estarían 2 títulos? En el de Miss Marvel y en el de Avengers. Avengers. Cuando sea la nueva Wolverine hablamos, ¿no? Pero. ¿Eh? Esperemos no pase, pero bueno. El de Avengers Attack on Titan, muy interesante. Sería de ver qué tal se pone leyendo más. ¡Es que no hay más! Es el problema, no hay más. Es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos, y se acabó. That's it. ¿Mm? Así que pues bueno. Con todo y todo, me dolió mucho la muerte de Batman y no sé qué pensar del Batirrabbit. Ah, sí, es que... supongo que Batman se murió otra vez. Y así de... Y también se murió el Joker. En una... un derrumbe o algo así, después de que estaban malheridos. ¿Encontraron sus cuerpos? No. Ahí está. That's it, ¿no? Y no sé qué pensar del Batirrabbit. Es Es Gordon. Es Gordon. Decías, ¿no? A ver cómo le sale eso. Tristemente ya no alcancé la 2000 AD. Es que estaba un Free Comic Book Day de 2000 AD. Y dice, pues empezando con preguntas y cuestiones de ese estilo. A ver, échatelos. Leyendo Invincible tengo que decir, muy buen cómic. Es bueno ver una historia que tiene de todo y ocurre de todo. Sí. Uh-huh. Aunque de cuando lo violan, hasta me dolió hasta lo más íntimo. Está fuerte, pero, sí. Pero es que sí es Invincible. Rompe esquemas, ¿eh? Rompe esquemas. Sí, acostúmbrense, o sea, es para no sentirse cómodo el cómic. Sí. De los invitados ya anunciados para la mole, ¿cuáles de ley tienen que pasar a su stand? Solo uno. Nada más uno. Babstar. Y se acabó. Sí, la verdad no es por nada, pero... no es que no nos importen nosotros. Al señor David Lloyd es muy talentoso, lo conocimos ya al señor David Lloyd. Pero es que es eso, ya lo conocimos. Ya lo conocimos, lo pasaremos a saludar seguramente. O sea, sí, eso sí. Pero a quien me interesa realmente ver, es, hasta ahorita te puedo decir que es a Babstar. Sí, sí, sí. En mi caso, Jay Lee y David Lloyd. Los Hellblazers de Morrison tienen que conocer a uno de sus papás. Ok. Entre las noticias raras, ya tenemos quien interprete al mendigo payaso. ¿Eso? ¿It? Ajá, y espero mucho saber. Sí, se va a hacer este... ¿Otra vez? Es que otra vez no era una película, era una serie de televisión. Era una serie de dos películas. Pues sí. Sí, se va a hacer una versión en película de It. A ver, ¿qué tal? A ver si ahora no la hacen tan ridícula. Ajá. Ok. Déjate, maldito hipo, maldito. Perdón, de las tres, solo ubico... Ok. Una pregunta. En el episodio de Image Comics, en la primera parte, la música de fondo son canciones de Depeche Mode. De las tres, solo ubico Enjoy the Silence y Precious. Carnex, porque ¿sabes cuál es la tercera que no la ubico? No sé. Es que no lo tengo ahorita en la cabeza, pero... Lo escucho y le pongo el dato. O sea, y luego te pasa el dato, mi hermano. Que luego a veces pongo la música y no me acuerdo qué pongo. No me digas. Ni se nota. Sí, ¿verdad? No, no es cierto. Recientemente tuve chance de ver el documental Grant Morrison Talking with Gods. Me gustó ver todo lo que hay detrás de Morrison. O sea, la pared, así. No, no es cierto. Y su proceso artístico junto con su vida personal. Aunque tengo que hacer una pequeña advertencia. ¿Drogas, muchas drogas en todo? No hagan lo del sello que menciona. ¿Eh? ¿Ah? ¿En serio? O sea, es que es eso que se avienta sus hechizos. ¡Ah! Yo creí que era drogas. Es posible que no tenga que ver con drogas. Lo intenté por mera curiosidad. ¿Las drogas? No, el sello. Ok. Y les adjunto una imagen que dice lo que pasó. Aunque sí sirvió, mejor hubiera puesto entrar como escritora Marvel. Imagen que no se ve, pero... Ah, ok. Maldito Microsoft. Ah, ok. Dice, hazte un sello mágico, decían... No te quejes si la chica que te gusta no te quita la mirada de... Ay, qué rico. ¿What? Ok, lo que digas. No entendí, pero en fin. Morrison. Al igual que los comencé Morrison. Muy metatextual el asunto, ¿no? Ok. Una para el niño rata. A ver. Si metiéramos en una jaula de peleas a muerte a Godzilla y a Fin Fan Fum, ¿cuánto crees que duraría la pelea? Lo que tarde en llegar Godzilla para golpearlo. Fin Fan Fulano. No hay como. No. Es el dios de los lagartos contra un dragoncito cachondo. Sí, no, sí. A propósito, de lo que se viene de Secret Wars, ¿qué títulos van a comprar? Ya sea las Days y miniseries. Pues no, la verdad no, paso. Quizá cuando publique Televisa. O en un TP. Compré el primer número, lo que comenté el programa pasado. Y estoy pensando en comprar el 2, no sé. Estás pensando. Y lo estoy pensando, porque no me atrapó. Pero está caro todavía. ¿El 2 va a seguir caro? No sé, pero $80 por un mugre número. Okay. ¿Y de cuántas páginas? Como de 40, 50 páginas. Pues ni. Sigue estando caro. Sigue estando caro. Los personajes de Hitman, si han leído algo de Convergence, ¿les ha gustado algo de lo que ha salido? Sí. O sea, va bien la historia. Es bonito ver historias retro. Por ahí leí la de. La de Justice League, ubicada en la era pre-Flashpoint, está padre, salen por ahí Supergirl, si mal no recuerdo. Está bonita la historia. Por ahí leí el de Batgirl, la de spoiler, bueno, está Stephanie Brown. Sí. Fue bueno ver a Stephanie Brown otra vez. Ha estado interesantito. De los personajes de Hitman, ¿cuál considerarían que es el más alocado, repugnante, irreverente? Nunca he leído Hitman, la verdad. Pues no, yo nunca lo he leído. Es un personaje de DC. Que se publicó algo aquí en México, creo que por parte de Beat, pero. Pues no, honestamente no, nunca lo he leído. Dice, uno de los que yo digo, bueno, excelente. Ah, bueno, sé que existe un personaje que se llama Bueno Excelente. ¿Es en serio? Te lo juro. Y creo, no me hagas mucho caso. Pero creo que este personaje era un violador y violó superhéroes o algo así. Creo. Pero, pues así se llama el personaje. Nunca he leído Hitman. Quizá algún día lo haga. No me llama mucho la atención, pero pues... en una de esas, quizá valga la pena echarle un ojo. ¿De esas veces que compras TPs en descuento y que después no lees como en 5 años? Puede ser. Dice, de lo que va del año, ¿cuáles considerarían que han sido las peores cosas que han pasado? Pues la crisis económica, los atentados terroristas de donde quieras, el resurgimiento de ISIS. Tú dinos. Sí, de esas cosas han pasado. ¿O de qué hablamos? En mi opinión, 50 sombras de Grey. No, sí. Nunca la vi. No me interesa verla. Por hacer convivencia con mis amigas del trabajo, leí ese maldito libro y son 3-4 horas de mi vida que nunca voy a obtener de regreso. Dice, si no sale una cosa el triple de mala, le daré el antipremio de la peor película del 2015. Ok. Puede haber cosas peores, yo creo. Aunque es de admitir que es buena la parodia que le hicieron en Viva el Rey Julien. ¿A poco? Le hicieron una parodia de 50 sombras de Grey con el Rey Julien. Ok, tengo que ver eso. ¿Sabes qué le decía yo creo que a la Anastasia? Quiero mover. ¡No! Sabía que iba por ahí. Qué horror. Vi el golpe y no me agaché. No te quitaste, como paqueado, pero... Por cierto, yo lo dije, la película iba a ser la pelea. Lo mismo. Es que si era una película. Bueno, iba a ser ese evento deportivo. Iba a ser súper aburrido y malo. ¿Y qué pasó? Pues súper aburrido y malo. Ah, pero es que no hay que ser genio para saber que iba a ser. Que estaba tan. Que el hype de eso era totalmente desconectado de la realidad. Lo único divertido fue una estupidez de uno de Televisa, paréntesis. El travieso Arce. ¿Lo ubicas al Stitch? Sí, claro. Pues hay una... Están entrevistando a Pacquiao. Los de Televisa. Ok. Y está el Pacquiao contestando unas preguntas que le está haciendo... No me acuerdo quién. Creo que el Burak, no sé. Alguien. Y el Stitch, el travieso, saca su teléfono y lo que le están haciendo en la entrevista... Su selfie acá con Pacquiao viene bien fangirleando cañón, ¿eh? O sea... Mira, si no era ahí, ¿cuándo? Pues sí. Sinceramente. No, y tiene una cara de... Felicidad el Arce. No, o sea, desde el mejor día de mi vida, ¿no? Si no era ahí, ¿cuándo? Pues sí. Y el paqueo así de una mirada tan incómoda. No, bueno, es lo único divertido ahí, ¿eh? Voy a buscar eso. Bueno, eso y Julio César Chávez en el 13 diciendo peladeces y medias, pero bueno. Ay, Julio. Qué excelente atleta, pero. Pero cómo ven. Se le da loca de repente. Dicen que ya tiene cara de Thanos, pero bueno. Sí, un poquito. Sí, pero fin. En fin, después de paréntesis. Ah, la pelea de Pacquiao. La pelea de Mayweather. Sí. Es lo peor. Malísima, sí. Dice, ¿creen que haya alguien más chillón que Shinji Ikari? Sí. Seguramente. Está el Superboy Prime. Ah, ¿verdad? Superemo Prime. La verdad. Ay, hijo. Qué horrible. ¿Quién también es chillón, chilletas? Saori Kido en la leyenda del santuario. Ah, sí, Lancer de Game of Thrones. Lancer. Bueno, sí. Sí. Señor Tyrion, no me mate. O sea, chillón. Llorón. Sí, hay muchos. Sí. Una pregunta algo anecdótica. Hace algún tiempo pasaba por San Cosme y en un puesto de chacharas vi este Wolverine. Que es un. Wolverine descamisado. Es un Wolverine, creo que de la película Wolverine. Y como vi que la caja está sucia, rota, abierta, la figura y los accesorios estaba completa, y lo peor de todo, olía a orines. ¿Para qué lo compraste? Ah, okay. El puesto. Y había varias figuras rotas y sucias. Guácala, no sé cómo se me ocurrió seguir ahí. No sé por qué, no siento que no me va a gustar dónde va esto. Perdón. El setting no va bien. El setting es de, ay Dios. Y al preguntar el precio me espanté. Porque una figura... Toda así me la caí vendiendo 900 pesos. ¡Ah, no! Pues cuando en realidad llega a costar 500 pesos. Algunos les ha pasado algo así. ¡Ah, sí! Seguido que nos han querido vender espejitos en precio de oro, ¿no? Ah, yo creí que de encontrar cosas con olor a orines o algo así. No. Bendito Dios, no. Pero que me hayan querido vender porquerías a precio de oro todo el tiempo, ¿no? Tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Cómics malos de Rob Liefeld. Seguros de viaje. Cómics actuales de Marvel o DC. No todos, claro, pero sí hay. Portadas variantes, no sé. Sí, ha pasado. ¿Por casualidad han leído los libros de Alan Moore? Yo no, No, yo tampoco. Y no me se mantuvo mucho. Sí, no, tampoco. Dice The Bird. Mira, lo que pasa es, ahí les va, pequeño disclaimer. Yo ya pasé por mi etapa Alan Moore, ya, gracias, muchas gracias. Ok. Yo sigo leyendo con gusto todo lo que ha escrito de cómics, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí, de lo que ya ha escrito. Pero de lo nuevo que está escribiendo además, gracias, muchas gracias. Bien, ha escrito The Bird Call, A Disease of Language, Snakes and Ladders. ¿Y qué podría esperar? Pues espera muchas páginas, muchas, muchas páginas, porque son libros bastante chonchos. Hay uno que se llama Voices in the Fire, o Voices of the Fire, y está escribiendo una novela sobre Jerusalén, que se dice que son 2 millones de palabras, o no sé qué tanta, que es como un récord ahí. Te soy honesto, nunca he leído ningún libro de Alan Moore, y honestamente no se me antoja mucho. No sé por qué, pero igual me equivoco, igual algún libro de ellos es bueno, pero me gusta más, y por lo que lo conozco, su producción en cómic, que se me hace maravillosa en lo que ya ha escrito. Y pues no sé, ahorita no sé qué más está haciendo, creo que está haciendo algo con Avatar. No con Avatar de Laser Bender. Avatar Press. Avatar Press, algo de Crossed, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y ya está ahí. Dice, aparte de Midtown Comics, ¿qué otras páginas me recomendarían para comprar cómics viejos? Más que nada para poder conseguir cómics como el Hellblazer Hold. Me. Hold Me. Ah, Hold Me. Lloro con el poema con el que acaba. Ah, ya. Este de Hellblazer, este se llama Hold Me, es una historia que escribió Neil Gaiman. Ah, ok. El que aparece en un TP que se llama Midnight Days. Muy bueno. Muy, muy bueno ese TP. Lo puedes encontrar hasta en Fantástico. Ahí lo compré yo. Si quieres esa historia en particular, si quieres el cómic solito, el cómic así suelto, que era un especial de Hellblazer. Pero te recomendaría La Quinta Dimensión, sin duda, porque te pueden conseguir de todo. Sobre todo en cómic antiguo. Entonces, yo te recomendaría La Quinta Dimensión. Así búscalo en Facebook como La Quinta Dimensión. Y pues sí, es tienda en línea, le haces tu bonito depósito y te lo envían hasta tu domicilio. Fácil. ¿Alguna vez has intentado tomar clases de dibujo? No, no. I'm a talentless piece of shit. Brevemente, ahorita ando aprendiendo a dibujar, aunque no todos los dibujos me salen bien. Para muestra, les dejo este Constantine, a ver qué, este de Constantine, a ver qué opinan. Ok, pues ¿digo? Mira, yo no, los monitos con bolitas y palitos me salen mal a mí, así que qué puedo opinar. No, sí, exacto, pues digo, échale ganas, hay que para práctica, todo hay que trabajar y hacer práctica. Y es mucho, mucho este trabajo, uh-huh. Como en todo. Sí, sí, sí, exactamente. No, nunca hemos tomado clase, bueno, yo no, más que quizá en la escuela, alguna vez me dieron algo de dibujo técnico y se acabó el asunto, ¿eh? No, yo ni eso, Sin más que decir, hasta otra ocasión y que este mundo extraño se mantenga así. Ah, pues muchas gracias y muchas gracias, Jorge, y felicidades. Nos seguimos con el siguiente. Tenemos con el otro del correo, ajá, que okay. Es de Luis David Castro Bernadac. ¿Bernadac? Okay. Esto me lo echo yo. Ok. Dice, muchos saludos para los dos. Dice, uno, por favor van a explicar cómo está eso de que todos los caballeros de bronce son medios hermanos. Ah, pues sí, en el manga sí era. El asunto es que... ¿Mitsumasa Kido? Sí, Mitsumasa Kido. No me acuerdo si... No me acuerdo si le entró a las drogas o por qué la idea de que tenía que... básicamente procrear. A 108 hijos, ¿no? A 108, creo que es los 108 incluso. Uh-huh. Para que llenaran los roles de caballeros, no solo de bronce. Y pues, sí, tuvo 108 hijos. Creo, no sé, no creo que eran los 108, ¿no? Pero tuvo un resto de hijos con diferentes mujeres. Sí, exactamente. Saori no. Digamos que la crió como hermana de ellos, pero los trataba muy mal. Y bueno. Sí, pero vaya, o sea, era como su hija adoptiva, que en buena medida la crían sus hermanos, así que guácala. Creo que en el anime no se mencionaba eso tal cual. No, quizá en el original sí, en español no. Pero en el manga sí. Era sí. Muy era un tema recurrente. Y por ejemplo, Iki y Shon sí se decían que eran hermanos porque eran hijos de la misma mamá. Y el mismo padre, uh-huh. Que pues era Mitsumasa Kido. Exacto. Dice, deberían hacer un podcast de Lost Canvas y episodio G. Ah, pues con sí, gusto, sí. En algún momento. Te voy pasando los mangas, están padres. También dice, comentando el programa pasado sobre lo que motivaba a los caballeros dorados. Yo creo que todos eran, entre comillas, buenos, nobles y leales. Salud a Afrodita. ¿Ya ves? Máscara de muerte y saga. Sí. ¿Cuándo se volvió loco? Sí. En algunos casos un poco mal, o sea, buenas intenciones mal llevadas, ¿no? Sí. Shaka. O Shura. Bueno. Por ejemplo, ¿no? Oye, cuando era canon de Géminis, bueno, o sea, canon que era sea dragón. Dragón del mar. Dragón del mar. Ay, qué bonitas traducciones. Sí. chiste local. Lo que pasa es que la traducción en México es, de repente era muy literal, y alguna vez Iki, el pobre actor que interpretaba a Iki, en lugar de decirle, di que dice aquí dragón del mar, decía sí dragon. Sí, o sea, sí sea, S-E-A. Decía, sea dragón. En fin. ¿Te acuerdas que Canon alguna vez fue el caballero de Géminis? Sí, sí, sí. ¿Pero quién era el malo, se supone? ¿Canon o Saga? No, Saga. Saga, ¿verdad? Sí, y Canon lo fue, exilió ahí. Por O'Hay. Era Canon, era buena gente. Sí, sí, cierto. Con los de Asgard, Alberic de Megre es el único realmente malo. Alberic. No me acuerdo cuál era Alberic. Probablemente el de la Matista. Es probable, ¿eh? No, que es que no me quiero acordar de ese caballero, que mira, no me acuerdo. Porque, por ejemplo, Hagen no. No, era bastante noble. Tol, pues. Era buena bestia. El de los lobitos, el lobito este, pues, por niño traumado. Sí, Bode, alcohol, sí, de miseria en un ramón. Sí, era el hermano rico, Bode era el hermano pobre, pero bueno. ¿Y Siegfried era...? Simplemente era demasiado leal a él. ¿Quién era el de la lira? No me acuerdo. ¿No era este? Probablemente. Sí, no recuerdo el nombre, pero... Pues sí, no todos tenían alguna razón de hacer las cosas. De las marinas, Kaisa de Leumades, no sé, y tal vez Canon eran los que tenían motivaciones más egoístas. Sí, aunque Canon... Sí, egoísta, pero ¿a qué le hacemos el cuento? El enterarnos de que del hermano de Saga y demás era asombroso. No, sí. Dice, y de las edades, todos ellos sí sabían que eran los hijos de... Sin redención. Sí, todos. Sí. Radamantis de Wyvern, Radamantis. Sí, el del gusano. El del Balrog, ¿cómo se llamaba ese desgraciado? Ay, no me acuerdo, pero el del Balrog. Un látigo tenía, en fin. Sí, todos esos eran, pues, del demonio, ¿no? Personal. Del demonio. Dice, su opinión sobre series de televisión que luego se volvieron o siguieron sus temporadas en equipo como Buffy, Angel, en cómic como Buffy, Angel, Smallville. No la vi, vi el final, el capítulo final, no la vi. Bueno, yo leí los cómics de Smallville que siguieron después. No están tan buenos. Ok. Porque pasan cosas como ver a Batman, aparece Batman ahí, aparecen cosas que están muy padres, pero que ya se convirtió en un cómic de Superman, o sea, ya no es un cómic de Smallville, entonces... Y mira, el cómic de Buffy de Angel... Que de hecho continúa la serie. Continúa la serie, de hecho es temporada 10, 8. Ya vale. Bueno, ya vale 10. Y sí la escribió Joss Whedon la primera. Sí. Entonces, sí. Creo que, por ejemplo, Joss Whedon encontró el lugar perfecto para continuar con su historia, ¿no? Y de Supernatural nunca la he visto. Te digo, mira, Buffy, no la vi, Angel, no la vi, Smallville, vi la primera temporada y el capítulo final, cómics no los leí, Supernatural no lo vi. Así que no puedo opinar de ahí, sí, para que vean, ¿no? Pues ok, dice, por favor, un episodio de Buffy y Angel, ¿pueden hablar desde la película, la serie y el cómic? La verdad es que no. La verdad no podemos porque no la hemos visto. ¿Quién sabe? Igual y si alguien se anima a hacer un programa especial, pues lo armamos, ¿no? Puede sí, ser. Sí, que nos explique. Sí, sí, claro. Yo nunca he visto... Creo que nada más vi un capítulo de Buffy. Vi la película, que es malísima. La primera película de Buffy, que es muy malita. Mm. Y ya. Es que Buffy y Angel son... Angel es un spin-off. Sí, eso es un spin-off. Dice el punto 3. Imaginen esto. Es el peor escenario. El apocalipsis extraterrestres. ¡Extraterrestres zombies! ¿No había sacado eso? ¡Qué oso! No está por alcanzar. Tiene su kit de supervivencia listo. Pero solo se pueden llevar un cómic. ¿Cuál sería y por qué? Alguno de Avatar. ¿Por qué es Avatar? ¿Neta? ¿De plano? Total, me voy a morir. Mejor me muero feliz. Yo me llevaría el del perro guardián de las estrellas. ¿Te gusta chillar? Pues porque... Te vas a morir triste. No, pero pues es porque simplemente quisiera algo que me recordara a mi perrito. No, te vas a morir triste. Pero bueno, quisiera llevarme eso. Hay una gente que le encanta morir con lágrimas en los ojos. Ok. Jugando al especulador, ¿cómo creen que será el mercado de cómics de licencia en México en 5 años? Acaparadores, distribución, tiendas especializadas, precios editoriales, saturación de mercados, etc. Todo eso. ¿Así? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, saturación de mercado, yo creo que se va a ajustar. Yo creo que van a ir ajustándose el tamaño del mercado, o sea, títulos que... ¿Qué se van a dejar de vender? Yo creo que le van a apostar más a miniseries, creo que esa es la idea. Precios van a subir, sí, eso es un hecho. Porque todo sube. Porque todo sube, o sea, la gasolina sube, los materiales suben, todo sube menos el salario. Entonces, sí, yo creo que van a subir. Especulo que, por ejemplo, los que hoy cuestan de Panini 39 pesos, van a costar en 5 años... 50. 50 pesos. Así más o menos, yo creo que ese va a ser el parámetro. Editoriales... veo difícil que otra editorial surja. Pero no, quien quita y si haya. Quien quita y si haya. Y puede ser que alguna editorial pierda una licencia y se pase a otra. Sí, claro. Eso también puede pasar. O que alguna editorial desaparezca. También. ¿Quién quita y Televisa desaparezca? ¿Como editorial de Asiaja? ¿Quién quiere? Estoy diciendo. Estoy especulando salvajemente. ¿Tiendas especializadas? Yo creo que sí va a seguir habiendo tiendas especializadas. O sea, como Fantástico, como De Comixado, Comics México, etcétera. Sí. Yo, más que ver más tiendas, quisiera que las que hoy ya existen, por ejemplo, como De Comixado y eso, les vaya mejor y tengan más sucursal. ¡Y tengan más surtido! Y tengan más surtido, sí. Distribución. Va a seguir igual de difícil. Y no es mala onda. Eso yo casi se los puedo asegurar. Y no es por las editoriales. Es por las compañías de distribución. Aquí en México está muy, muy difícil la distribución terrestre. Tengo amigos que incluso trabajan en logística. Me explican muy bien de cómo es este asunto. Ay, miren, hay cosas que uno de repente no toma en consideración. Esos elementos fantasma, porque nadie te los enseña en la escuela. Bloqueos de caminos por cuestiones de crimen organizado o de manifestantes. Ese tipo de cosas las compañías de distribución las tienen que tomar en cuenta. ¿Y qué creen? No sé, muchas veces no llegan los productos, y no solo de editoriales, de muchas cosas también. Hasta los básicos. Hasta los básicos, no llegan a muchas comunidades por eso. Sinceramente, yo creo que la distribución va a seguir. Vamos a seguir con muchos problemas en eso. No por las editoriales. Ellos hacen el mejor trabajo posible. Y créeme que hacen el que aparezcan cómics en una gran cantidad de lugares ya es un trabajo fenomenal, ¿eh? Que con muchos defectos, por supuesto. Pero el que lleguen ya es. No, ya es milagro de Dios, ¿eh? Fíjate que coincido contigo y hay un factor. Hay un jugador que va a entrar al mercado mexicano en tema de distribución. Que no sé si para efectos del cómic nacional, o sea, del cómic de licencia. Pero, pues al menos para efectos de publicaciones, Amazon. Amazon México. Amazon, este es un hecho, ¿eh? O sea, no estoy hablando. No, sí, ya existe. Ya existe la página que ahorita vende ebooks. Básicamente. Pero en el municipio de Cuautlán Izcalli, Estado de México, se abrió un CEDIS, un centro de distribución de Amazon. Para que localmente, desde aquí, desde el Estado de México, se distribuya a varias plazas de la República Mexicana. Que lo que vende Amazon en Estados Unidos. Que es básicamente. Bueno, van a empezar con los productos más básicos, que son libros, cómics y películas. Sí, exactamente. Y videojuegos creo que también venden. Uh-huh. Y ya después empezarán con sus Kindle, sus tablets, etcétera. Amazon es un monstruo de la distribución en todo el mundo. Sí. Se apoyan de mensajerías, por supuesto. Claro. Pero tiene una logística impresionante. Yo digo que el que entren jugadores como es el mercado mexicano, va a haber cambios, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que algo se va a ajustar por ahí. Sí, muy, muy cierto. Uh-huh. Eso estuvo bueno eso. Sí. Dice, de los cómics que ustedes consumen en inglés y que no han sido publicados en México, ¿cuál traen? Porque tengo uno aquí en la mano. Las reinas rata, Rat Queens. ¿Y por qué? Porque es asombroso. ¿Cómo amo a estas drogadictas, borrachas, pendencieras y violentas? De verdad las adoro. Sí, son todo eso que dijiste. Y son adorables. Y son adorables, las amo. Las quiero, me encantaría verlas en ¿quién escribe? Escribe Scurtis Weeby y antes dibujaba Rock Options hasta que se puso loco y golpeó a su esposa. Y lo corrieron del cómic, básicamente. Y ahora dibuja Stefan Sejic. Nuestro buen amigo Stefan Sejic. Que desde, mira, yo no lo peleé. Ya hasta que vino cuando vino a la mole no lo peleé. Hasta que se fue lo empecé a pelar. Y mira, es asombroso el cuate. Ese estaría muy bueno. Camita, Camita, tráiganos. Sí, ese yo coincido muy bien contigo. Yo quisiera ver aquí Godzilla. Quisiera ver Godzilla Half Century War. Las miniseries, exacto. No las super series así. No. Rulo Sofer que está fea. Pero las miniseries, Half Century War estaría padrísima. La que acaba de pasar, Cataclysm. Viene la de Godzilla in Hell. Uh-huh. Yo quisiera ver Jupiter's Legacy. Esa yo creo que se vendería y bien. Yo creo es que una miniserie chiquita y bonita. Sí, sí. Aparte aquí la tendríamos a tiempo. Sí, no, como esperarse como 5 meses para un número ahí, en fin. También yo creo que Outcast. Yo creo que hay muchas posibilidades que Outcast. Sobre todo Outcast porque va a ser ya serie de Sony. Entonces, imagínate. Así que yo creo que es un. O sea, tan pegó que va a ser serie de Sony, pegaría bien también aquí en México. ¿Crees que pegaría Shutter? No creo. Hijo, qué lástima. No creo. Ese es un cómic muy rarito. Incluso en Estados Unidos batalla mucho para conseguir su audiencia. Pero la tiene. Uh-huh. La tiene. Mausgard, por favor, que alguien traiga un Mausgard. Mausgard pega. Mira, Shotter, yo creo que si me ven en un flipbook de algo más con Shotter, o sea, quedaría. Ok. Pero Mausgard sí, hombre. Sí, sí, sí, yo creo que ese debería estar aquí. Es el príncipe valiente con ratoncitos, que no te puede gustar. Lazarus. ¿Tú crees que pega Lazarus? Sí, cómo no. Ah, bueno, seguramente de sí. De Greg Rucka. La verdad es que si está pegando Velvet, yo creo que puede pegar Lazarus. Exacto, ¿no? Si está pegando Velvet, que la pegue Lazarus. Uh-huh. Yo creo que esos deberían de llegar en español. Y tengo esperanzas de que lleguen. Sí, ojalá. Uh-huh. Beach Planet. Beach Planet tiene un empuje muy, muy grande, gracias también al empuje de la misma Kelly Sue DeConnick. ¿Quién sabe si pegue? Yo esperaría que sí. El que no sé qué tanto pegue, pero me encantaría verlo en español, porque a ver cómo estaría la traducción, y sería un super reto, sería The Wicked and the Divine. Está difícil de traducir. Muy difícil. Y también es de esos cómics que tienen problemas con su audiencia, o sea, tienen mucha, pero... Pero es porque, a veces no explicas cuál. Pero es que es en general los que ya conocemos el trabajo de esos dos loquitos, de Gillen y de McElvey. Sí, por ejemplo, no veo Phonogram en español, ¿eh? No. Y no, incluso por la traducción como que no se sentiría lo mismo. Perdón, pero no. Sí, no. Es mucho de música, los Phonomancers, en fin. Sí, ya hablaremos posteriormente de... Ya está padre. Uh-huh. Pues eso, yo creo. Y el último punto dice su... Sí, es el último. Su franca opinión sobre lo que Bendis hizo de convertir en gay a Iceman. Yo no soy homofóbico, pero... Mira, después de que dices yo no soy algo, pero ya lo demás... Tiende a tener problemas. Hay que evitar esa frase, en fin. Pero llevo 20 años leyendo X-Men y nunca lo vi venir. Lees la explicación de que todas las pistas siempre estuvieron presentes y para mí fue como algo muy forzado. Y Bendy se agarró de algunas de las bromas de Bobby y subtextos de tramas piteras. Y si van a empezar a volver gays o lesbianas a personajes solo por hacer comentarios jocosos o tener personalidad jovial y graciosa, pues Human Torch, Deadpool y hasta el mismo Spider-Man están en ese barco. La preferencia sexual no define una persona, pero en esta ocasión parece un grito esperado por llamar la atención y tratar de subir las ventas. No creo que vaya por ahí, y creo que estás equivocado. A ver, ¿por qué? No es... ¿Cómo decirlo? Eso de que simplemente sea... Insisto. Cuando dices, no soy homofóbico, pero, lo siento, ya estás pareciendo homofóbico. Tiene una razón de ser. Si quieren tener un personaje que represente a toda una comunidad sumamente variada, como la comunidad LGTB, con el juguete corporativo que es un X-Men, pues tienen el derecho de hacerlo. Y de si no les gusta la explicación y demás, pues bueno, ni modo, no lo compren. Pues, ok. Yo particularmente lo que no entendí es por qué hacerlo ahorita, o cuál fue la idea, por qué, qué pretendían con esa revelación. No sé, no he leído el cómic para saber si eso mueve la trama de alguna manera o sirve de algo o no. Y además, ahí te va, también mi lectura. Yo creo que Bendis dijo, lo puedo hacer, total, vamos a rebotear el universo. Total. Sí, yo creo que por ahí va también, ¿eh? Va, pero bueno. A mí no me molestó nada porque digo, hay otro cambio más. Sí, o sea, ya nos la sabemos. La verdad, no es por ser cínicos, pero la neta, ya nos la sabemos. Ya, no es por ser cínicos, pero parecemos. Pero es que la verdad, ya hemos visto cualquier cantidad de gimmicks de las editoriales por tratar abrir de... Abrir su audiencia como puedan. Y pues ya sabemos cómo de repente se las gastan, entonces... Y 20 o 30 años de historias anteriores no vale nada. Eso ténganlo bien presente. Y son los juguetes de Marvel. Y están en su derecho de hacer con ellos lo que mejor ellos creen que les conviene. Y como bien dices, viene el reboot. Ajá, o sea, cualquier cosa que hagan ahorita, reboot. Reboot, ya. No, ya se acaba el asunto. Así está la cosa. Muchísimas gracias, Luis David Castro, muchísimas gracias por escribirnos. ¿Y con qué nos vamos, carnal? Pues terminamos las del Facebook, ¿qué te parece? Acuerdo. Vas tú, carnal. Voy. Sí. De Eduardo Turru Huerta dice, opino que hablen del Free Comic Book Day. Estimados, y los felicito por su querido programa. Muchas gracias, Eduardo, y pues lo tocamos el... programa pasado. El antepasado. Agarramos un par de cómics, fuimos en la mañanita, mi hermano se metió a la fila porque tenía pase de preferente por suscriptor. Uh-huh. Se tardó como 20 minutos, agarramos nuestros cómics y después nos fuimos a comer una pizza. Ah, ese fue nuestro Capri Comic Book Day. Sí, por eso también con todo que lo que hicieron de Comixado les fue muy bien. La verdad me da mucho gusto que tuvieron artistas nacionales e internacionales. Una mini mole, prácticamente. Una mini mole. Entonces, pues qué bueno. La verdad sí, que hubo gente que se formó desde un día antes. Yo no me hubiera formado, ni de broma, pero... Ni una hora antes. Pero qué padre. O sea, la verdad, felicidades en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, claro. Pero y... por eso fue, por nuestro Free Comic Book Day fue par de horas. Ok. El siguiente es de Salvador R.A. The Convergence, ¿qué le está pareciendo si van a seguir Secret Wars? Saludos a ambos y felicidades por el podcast. Gracias, por el podcast. Salvador. Gracias, Salvador. Pues Convergence me ha gustado más o menos algunas de las series. No me acaba de atrapar. Y Secret Wars, te digo, compré, ya lo comenté alguna vez. Compré el primer número. Carísimo para mi gusto. Y estoy dudando en comprar el 2. Quizá me espero al recopilatorio, me espero a la versión de Televisa. Y ya. Muy bien. Javier Asensio. Eso me lo he hecho yo. Sí. Y antes que nada, saludos y gracias por traernos nuestra dosis comiquera cada semana. Siempre alega el transporte a la universidad los lunes. Ay, pues muchas gracias. Bueno, a las preguntas. La primera, ¿cuál fue su inspiración e influencia para crear el podcast? Pues no sé, ese fue mi hermano. Bueno, ok. ¿Aburrición? alguna vez lo platicamos en el podcast de Los Hijos de la Medianoche, que cuando nos invitaron, pues me preguntaron un poquito, tú escuchaste por ahí el programa de esa parte, ¿no? Llegaste tarde, para variar. Para, no, para variar, porque normalmente llego temprano. Ok, sí. Y bueno, lo conté yo un poquito, pero pues lo repito aquí. Y no voy a ser hipócrita, la verdad. Lo comenté en ese programa de que yo tenía un amigo que se llama Paco. Mi amigo Paco hacía, en su momento hacía podcast, pero de heavy metal y música relacionada. Y él me contó pues, cómo era, cómo se hacía en el chat. Dije, pues está padre. De eso se habló hace 7 años, casi. Y pues trabajamos en la misma empresa, me contaba cómo estará la onda. Y yo no sabía que existían programas. Yo decía que eran programas de radio, yo no sabía que eran podcast. No sabía que existían programas sobre cómics. Y el primero que escuché fue el de La Covacha, que era el antipodcast de La Covacha. Y me gustó mucho porque era gente hablando de cómics en un programa. Dije, ¡ah, qué chido! Y entonces los empecé a descargar y a subir al MP3. Creo que en tiempo tenía un iPod Nano, que me robaron después. Y para variar en la ciudad. Sí, no, y peor tantito, fue un fantástico. ¡Ah, fue el que se fue con...! Me robaron la mochila. Perdón, sorry por la quemada, pero si no se han preguntado por qué pusieron lockers en Fantásticos, gracias a mí, de alguna manera, porque a mí me robaron a alguien, y no fue culpa de Fantástico, algún Vivales se llevó mi mochila. Sí, no es culpa de Fantástico, es el hijo de la fregada que se llevó tu mochila. Y se llevó ahí, iba mi iPod Nano, e iba tu libro de Jurassic Park 2, que nunca te he repuesto. No hay necesidad, la broma es para el meso que se lo llevó, está malito el libro. Ok, y pues vaya, yo tenía mi iPod Nano, ahí subía mi los programas estos de La Covacha, que se grababan como tipo en Skype, o no sé qué programa era. Y se hacían entre Durango y México, o Ciudad de México, no estoy muy seguro. Y pues no voy a negarlo, también de donde vi cómo era más la estructura de un podcast es de que en su momento era el programa de Carlos Moisés, que era el de Comic Conexión, y después Comic Manía. Y ya, ahí fue donde dije, pues mira, la estructura está padre. Luego escuché el de Comic Case, el de Comic Verso. Y pues creo que no somos tan diferentes unos de otros, quizá en la forma, quizá en el fondo sí, quizá en el formato movemos algunas cosas. Y pues el resto es historia. De ahí salió el tema de hacer podcast. Y eso sí, el cómo se integró mi hermano, pues cuéntales tú, carnal. Ah, yo me metí para aprovechar la fama de este. ¿Cuál fama? De repente, pues ¿por qué fue? Me invitaste y dije sí. Ajá, exacto. Ahí está. Y de repente, ¿quieres participar en el siguiente? Sí. Ah, pues, también. Y ya. Y es divertido, o sea, por eso lo... Y por eso lo hacemos, porque nos divertimos, de hecho. Y pues ahí está, carnal. La siguiente pregunta dice, ¿cómo no se vuelven locos entre planear podcast, investigar el tema, leer cómics, películas, etcétera? Grabarlo, editarlo, sus precios de YouTube, sin contar los trabajos, cientos personales. ¿Son Batman? I'm Batman. No, no lo es. Ok. ¿Tú qué dices? I'm Batman. No, sí. ¿cómo no nos volvemos locos? Pues nos dividimos la chamba, ¿no? De alguna manera. Digo, nos reunimos para grabar, evidentemente. Toda la parte de audio yo la trabajo, la edición y el subirlo. Si por ahí se dicen, ay, hay mucho metal para elfos, es que es mi hermano. Sí, básicamente. La parte de YouTube la estás trabajando un poquito más tú, porque tú sí le sabes más a lo de edición de video. ¿Y cómo le hacemos para tener tiempo? Pues... Mira, honestamente, ahí te va. No es este... Tampoco es nada del otro mundo. No me las voy a dar de que yo hago un montón de cosas, 20 horas al día y duermo dos y no sé qué. Hay muchas personas que dicen eso. Mira, la verdad es que no. Esto lo hacemos con gusto, lo hacemos porque es divertidísimo. Si no, lo haríamos. Aprendemos algún par de cositas técnicas aparte, digo, aprender un poquito de edición y demás, luego ver episodios de cómo se hace eso y ver tutoriales. Pues no sé, a mí también me gusta. Es que el tiempo alcanza, de verdad no hay problema. Si lo divides, alcanza, ¿no? Mi hermano y yo ambos trabajamos. O sea, el trabajo vaya de 8 horas o más, bueno, 9 horas o más contando la comida al día, y no hay problema, ¿no? También tenemos nuestros asuntos personales y los atendemos y hacemos un montón de cosas. Realmente somos personas normales, es lo que todo mundo hace, solo que hay otras personas que le dedican la parte que nosotros, por ejemplo, hacemos para el programa y para diferentes cosas, la ocupan para alguna otra cosa. Es lo mismo, solamente que hacemos, o sea, es el mismo tiempo que le dedica uno, pero hacemos otra cosa. No tiene nada de especial. Sí, es a lo mejor, en lugar de jugar fútbol cada semana, que hay gente que lo hace. Sí, claro. Yo tengo amigos que están en el fútbol 7, me encanta que pagan para sentirse profesionales. Pues en lugar de hacer eso, grabamos un podcast. Sí, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo leemos y eso? Pues yo en el trono, la verdad. Ayuda mucho. Mucha información. El transporte público. Ayuda mucho también. Ayuda muchísimo. Comentario curioso. Es una de las razones por las que Japón es una nación muy lectora. En la época de la posguerra, se masificó el transporte allá en Japón. Y es uno de los lugares donde más se lee. En todas las cosas japonesas siempre sale. ¿Dónde usted lee más? Pues en el transporte, ¿no? En el tren o algo así. Y así le hacemos. También las distancias luego son largas y... Sí, el trayecto aburrido, así que pues hay que estar solo divertido de alguna manera. Así le hacemos, precisamente. Pero en Batman. No. ¿Cuál es el secreto para administrar el tiempo? Hacemos lo mismo que todos. ¿Cuál es el problema con Jack Black? Ay, que no es divertido. El mío es que algo tiene su actuación que se me hace soberbio el señor. No sé. Todos los papeles que le he visto lo veo sobrado, lo veo no gracioso, honestamente. Y como que lo intenta demasiado. Intenta demasiado ser gracioso, pero no. Mira, que tiene dos buenos papeles, curiosamente, en ambos haciendo voces. ¿Ah, sí? Él es Síndrome en Los Increíbles. ¡Órale! Y es Po en Kung Fu Panda. Y la verdad es que en ambos le sale muy bien. Quizá porque no está su imagen. Pero sus... Y te digo, mira, ¿sabes qué? Yo también no creo que sea totalmente su culpa. Muchas de las películas que él hace son películas de relleno del fin de semana. Como Nacho Libre o... Sí, Oliver. O sea, que se hacen con la expresa línea de... Pues hay que rellenar la cartelera, así que pues hay que darle, ¿no? ¿Sí? Y los dólares que ganen poquito más, poquito menos, pues ya salgo para el estudio. Pues sí, a mí no sé qué tiene el señor, pero honestamente no me encantan sus películas, no me gusta verlo actuar. No me sabía eso de Kung Fu Panda, diciendo, ¿por qué nunca las he visto en inglés? Y lo hace muy bien, ¿eh? ¿Sí? La verdad es que en ambos casos lo hace muy, muy bien. Ah, ok, bueno, pues habrá que escucharlas. Dice, para Carmix, canciones favoritas de Lindsey Stirling. Uy, pues mira, me encanta Shatter Me, que fue la que pusimos el programa antepasado. Me gusta mucho también Roundtable Rivals, que es como, tiene un saborcito como del viejo este. Está bastante divertida. ¿Qué otra también? ¿Cómo se llama esta? Crystallize, pues, creo que la más clásica de Lindsey Stirling. Se oye muy padre ahí los arreglos con algo de dubstep y el violín, que es su marca particular. Ah, salió Electro entonces. Salió Electro básicamente con Lindsey Stirling. ¿Y cuál otra más? Bueno, me gustan sus covers. Me gusta su cover de Fantasma de la Ópera, es precioso. El de Game of Thrones y el de Skyrim, no sé por qué. O sea, me gusta cómo toca ahí, pero... Ay, yo creo que alguno de esos videos sí los vi. Tiene un vocal. Hay un vocal lo que no, no luce mucho. Sí, sí, sí. Sí, no. Hizo por ahí, eso sí, hizo un cover bien chistoso de este Starships de Nicki Minaj, puedes creer eso, pero en violín y se oye bien padre. Increíble, pero se oye padre. Ok. Uh-huh. Dice, para el niño rata, o sea, soy yo. Además de Dragon Age, ¿qué más de BioWare has jugado? Knights of the Old Republic, Mass Effect, etc. Pues realmente, yo me enteré de la existencia de BioWare por Inquisition. ¿Por Dragon Age Inquisition? Pero estoy muy, muy interesado para empezar a jugar los demás de Dragon Age. Este, Origins, el 2, que no me acuerdo cómo se llama. Y Mass Effect, tengo un par de amigas por internet. Super gamers. Mala onda, obsesionadas en hasta cierto punto malsanamente, uh-huh, con la comandante Shepard. Ya valió, me voy a comprar esos juegos, o sea, neta, ¿eh? Afortunadamente están ahí en el servicio de Xbox Live y están baratos, así que ni modo, me toca. Sí, dice que tienen ese saborcito de BioWare, que se meten mucho, sí, en el gameplay, que es muy bueno, sí, también en la historia, que es muy buena, pero desarrollan mucho sus personajes y la interacción entre ellos, así que eso es divertidísimo. Y se ve mucho en Inquisition, está muy, muy divertido. ¿Y has visto Steven Universe? No, todavía no, insisto, probablemente la vea, probablemente no, no sé, tengo que ver series para hacer podcast. ¿Y para cuándo el podcast de Angie corra? Esa es culpa mía. Y probablemente ya ni podcast, no sé, de repente se me aloca la mollera y tendría que verlo, a ver qué sale. Sí, esa es culpa mía, no la he visto toda, he visto muy poquitos capítulos, pero... Y estoy convenciendo a Connie Escodes de que nos dé una entrevista, pero bueno. ¡Ay! No, les voy a meterlo a cosa, pobre señor, yo creo que ya lo tengo harto. Es probable. Yo creo que ya ni quiere ver el desgraciado. Y dice de nuevo, gracias. ¡Qué totales! Y nos vamos a un corte musical, ahora sí. Ahora sí, sí, corte. Gracias a Dios se caen estos. Ok, y el corte, pues mira, en esta ocasión, como hace un par de semanas fue el cumpleaños de un muy buen amigo nuestro, de Glenn Miller, autor de, escritor de Crónicas de Amaltea. ¡Feliz cumpleaños! ¡Atrasado, cumpleaños, Glenn! Muy atrasado, Glenn. Y también a Fer Peniche. Y de Fer Peniche. También de Crónicas de Amaltea. ¿Qué se supone que es de mi edad? ¿De dónde? Dicen que es de mi edad. Está bien, bien chavo. Está bien chavo. Esta vez bien acabado, no sé nada. Sí. Pues a los dos, muchísimas gracias. De veras, gracias por ser tan asombrosos. Sí, sí, sí, de verdad. Los queremos un chorro. Y pues, en esta ocasión tan especial, pues, el buen Glenn nos pidió poner una canción. Y pues va, ok. A darle átomos. Esta canción es un cover. Es un cover de una canción pues noventerona que se llama I'm Gonna Be 500 Miles, y es un cover en vivo, lo vamos a poner la versión en vivo tal cual la que nos comentó aquí el buen Glenn, que es de Imagine Dragons. Así me imagino tener estar alguien cuando está soñando, pero Imagine Dragons, I'm Gonna Be 500 Miles, aquí en el Café Comiquero. Rezamos en un momento. All right, we're gonna do a special song for you guys. You guys down to do it? Let's do it. All right. This one's dedicated to you, the beautiful people of Scotland. We love you. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And if I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I hate her, well, I know I'm gonna be the man who's played this song 5 years ago in a very small bar in Las Vegas, Nevada, which is our home. And never ever in my wildest dreams did I think we would be playing it here in Scotland, where it is birth, where it is the home. This is incredible. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. When I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, well, I know I'm gonna be the man who's going out with you. When I come home, well, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. I'm gonna be the man who's coming home. Y ya regresamos después de escuchar esta canción, este cover de I'm Gonna Be 500 Miles de Imagine Dragons. Yo, mira, yo tengo una amiga que es muy aficionada a este grupo, Imagine Dragons. Sinceramente, cuando me dijo el nombre, yo creí que era una banda de power metal. Se oye, ¿no? Y digo, oye, ¿qué es de cazar dragones? O, ya vi que no. Pero que es pachón de la canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un cover de una banda que se llama The Proclaimers, que estaba muy de moda por ahí del 92, 93 más o menos. Santo Dios. Muy alegrona, muy padre. Me sorprendió mucho que Imagine Dragons hiciera un cover de esta, pero mira, qué chido. Pues, servido Glenn y saludos. Saludos. Y continuamos con la Jam Session, carnal. Ok, Iram Abi dice, ¿cuándo un original contra adaptación de Akira? Estaría bueno. Hola, es mi culpa. Otra vez. Estamos viendo que mi hermano se... Keep it together, dude. Sí, llevo leído los primeros dos volúmenes. Tres volúmenes. Dos. Tres. Y... dos, porque tienes que volver a leerlos. Sí, básicamente. Y no, no, cero. En el Free Comic Book Day, de hecho, compré el tomo 5. No he comprado el 6, pero... pues pronto, yo ya le tengo muchas ganas a acabar de leer Akira. Y no, y está muy bueno. Y muy bueno. Con todo lo que me has comentado de que viene tan chido del manga, la película me encantó, pero es que se queda corta. Sí, pero incluso la película salió antes de que se acabara el manga. Mira, imagínate. Así que es un buen punto para leerlo. Sí, ya, vendrá próximamente, ya me voy a poner a leer ese también. Es aunque, que, aunque fíjate que se me ya está injusto hacer una especie de adaptación contra original. Quizá un especial de Akira. Un especial de Akira, porque las dos son buenas. En su respectiva forma, las dos son muy buenas. Y sí, técnicamente la película animada pues es adaptación, pero si se hizo antes que el final del manga, ¿qué tanto lo puedes adaptar, no? Claro, claro. Ok. Quizás sí, deberíamos más bien manejarlo como especial de Akira, ¿no? Ah, y eso sí, ya fue. Sí, vendrá, eso sí, seguro. Adelante, carnal. Dice Omar Cabrera, que hizo una pregunta más, supongo que en algún momento nos hizo una pregunta. Ok. En fin. ¿Qué opinan de esta diversidad que está trayendo DC a sus cómics, tanto de escritores como de personajes? Un ejemplo, la serie en solo de un personaje abiertamente homosexual, Midnighter. Técnicamente no es de DC. Ahora sí. Ahora sí, pero originalmente era de Wildstorm, cuando estaba en Image. Que después se fue a Marvel y ahora está en DC, pero bueno. Sí, sí, sí. Y así es como diseñaron originalmente al personaje, tanto a él como a Apolo. Es una especie de burla a la relación que tienen Superman y Batman. Batman love Superman. Batman love Superman. Si me preguntan, amo a esos dos desgraciados. Los amo, de verdad. Porque tienen una historia tan trágica y son todos... Sí. Sobre todo Midnighter es súper oscuro y no sé qué. Pero se adoran y me encanta ver que son todos... dorky y adorables cuando están el uno con el otro. Y con todo que Midnighter es duro y rudo y... Es rudo y cursi los estos cuates, ¿no? O sea, sí, exactamente. ¿Verdad? Apolo es mucho más, pues es el dios sol. Él brilla. Ay, hasta tiraste el micrófono. Tiro el micrófono. Tengo mala coordinación. Y él es todo... brillos y sunshine y rayos de luz. Literalmente. Literalmente. Hacen tan buena pareja... siendo tan diferentes, no sé, son magníficos. Técnicamente no lo hizo DC, así que no habría que contarlo realmente. Ok, pero mira, por ejemplo, quizá no en cuanto a diversidad sexual, pero sí de contenidos. Con lo que están haciendo ahora de Batgirl. Que es un muy buen inicio. Sí, y más todo lo que se viene, cambios de escritores, de tonos en la serie, de no hacer todo parejo. Creo que eso está muy padre. Mira, y hay que decirlo, obedece a que en septiembre les va genial, porque siempre hacen sus super eventos y ventas de portadas, sí, no sé qué, ¿no? Pero el resto del año. Hay una comparación muy buena, yo no me la sabía, creo que por ahí la sacó Brian Hibbs, el cuate que tiene su tienda esta de cómics, Comics Experience, okay, que escribió su libro es una columna, después sacó el libro Tilton and Windmills. Muchas veces las editoriales, para medir bien sus ventas del año, utilizan sobre todo el parámetro de enero, porque es un mes más difícil. Es un mes más difícil. Si utilizan su mejor mes para pronosticar ventas, no les sirve de mucho. Y en el caso de ese es muy fácil adivinar cuál es ese mes, siempre es septiembre. De unos 3 años para acá. Así que sí, normalmente se utiliza el mes de enero. Él hizo algunas maniobras ahí. Proyecciones de datos, ¿no? Proyecciones, sobre todo porque él tiene acceso a esos datos, porque tiene una tienda, ¿no? Y en el mismo periodo en el que Marvel, Image y Boom crecieron, o sea que fueron unos 2-3 años... crecieron un poquito si quieres, 2-3% en el caso de Marvel y Boom, ¿no? Image creo que creció un 6 y eso ya fue mucho. Okay. En ese mismo periodo, que fueron como 3 años, de 2011 a 2014 creo, el asunto es que las ventas en enero por lo menos de DC iban bajando. Qué triste. Y él hace un muy buen apunte. En un mercado, en un universo que es un pastel y se está haciendo más grande, DC no solamente no crece con ese al ritmo de ese universo, sino que lo encoge, pues dice aquí algo estamos haciendo mal. O sea, la participación de mercado es menor. Pues sí, les va muy bien con sus portadas y demás, pero ¿qué compañía vive de tener un buen mes al año? Ninguna, o sea, te apuntala y dices, ay, o sea, este año sí comí, ¿no? Sí, este mes, pues ya. Sí, hay para carne, ¿no? Sí, hay para carnita y un perfume. Pero el resto del año, no tanto. Entonces, pues sí, o sea, creo que la estrategia es muy clara, ¿no? Hay que hacer algo diferente. Y qué bueno que están intentando hacer algo diferente. Y lo diferente es que es muy sencillo, ¿no? Hay mucha gente ahí que no te compra cómics, trata de llegarles. Y vamos, estamos haciendo especulación de que van a estar muy buenos, no sabemos. No sabemos, pero se ven por lo menos diferentes. Uh-huh. Ya habrá que ver. Muy bien. Después dice Fito Cortés. Sí, ¿podrían planear un tipo tour para provincia los fines de semana que incluya placas, pláticas y o conferencias? Pues si nos invitan. Pues si nos invitan, vamos. Sí, con mucho gusto. No, no sé qué tanto interesaría, pero pues ok. Te vas a par de mensos a hablar, bueno, quién sabe. Fernando Peniche, comenta sobre los cómics de vidas ejemplares. Esos eran los que publicaban, no me acuerdo si eran Novedades o Novaro, pero eran precisamente los cómics biográficos, ¿no? Como del Papa, Juan Pablo II, de quién más estaba, de John Lennon, de Martin Luther King. Pues yo llegué a ver. O sea, yo, mira, a mí me tocó una época, el único que vi fue el del Papa, hombre. Es el único que a mí me tocó ver. Sí, sí, realmente un amigo, ¿no? Pero bueno, no. Algo así era, en serio, sí, algo así era. Dice Fernando Rivera. Ah, el buen Fer, saludos, Fer. Fer. Que fue su cumpleaños también. Felicidades, Fer. Todos cumpleaños. Todos cumpleaños en abril y en mayo. ¿Qué les fíjate, pasa? Fer, saludos, Fer. Felicidades. Saludos. ¿Cuál es el tío de la vida? Un gran Fer. Probablemente comprar cómics. Según las editoriales, comprar cómics. Según las tiendas, vender portadas. Según los fanboys, comprar portadas. No estamos diciendo fans, fanboys. Eso ya es otra, es otro nivel, otro nivel. Sí, exacto. Pero bueno, yo tengo la respuesta a eso. 42. Hijo de tu madre. No, bueno, eso es trampa. ¿Qué? Está científicamente comprobado. Es 42. ¿Yo qué? Dale la referencia. Lean Hitchhiker's Guide for the... Leanla, por favor. Ya te gustó, pero... No me gustó la guía para el viajero interestelar de Guide for Hitchhiker's Galaxy, algo que se llama. Uh-huh. De... Ah, no me acuerdo el nombre del autor, perdón, te los debo. También sí. Estoy pensando... Famosísimo. Ya estoy pensando tonterías. A mí me gustó, es un humor muy británico. Demasiado británico. ¿Douglas Jones? Douglas Jones. Douglas Adams. Douglas Adams. Es un humor... Es Doug Walker. Doug Walker, no. Es... muy británico ese humor. Por eso me gusta. Y a mí no me gusta tanto. El humor británico. Hay un capítulo en donde establecen quién es el malo de Malolandia. Es un capítulo para decir que se va a robar algo. En las primeras dos páginas de, ok, ya lo entendí. Vamos a lo que sigue. Es en serio. Pero bueno, cada quien. Pero bueno. 42. Bien, bien bajado ese balón. Dice Abraham Ramírez del Ángel. Saludos. Saludos, Abraham. Me gustaría que hablaran de la época de Novedades y de Vid, sus publicaciones en México de los 80s y 90s. Ah, pues ya lo mencionamos. Más bien de Vid. De Vid. De Novedades, fíjate que a mí me tocó ya la colita de cuando Novedades ruleaba. O sea, Novedades tuvo... En un momento tuvo... De todo, Incluso yo creo que rivalizaba, digo, no estaba Vid en ese entonces, pero rivalizó, yo creo que incluso superó lo que hizo Vid. Sí, pero con Marvel, o sea, no tenían todo. Bueno, sí, es muy cierto. Porque había cómics de Diabólico, el Destructor del Crimen. Que era Daredevil. Los Vengadores, El Hombre Araña. El Hombre Araña, La Masa, o La Cosa, de Hulk. ¿Qué más? La Masa, le decían La Masa. La Masa. La sí. Cosa le decían hacia... No, La Mole. La mole era... Creo que sí, La Cosa. La Cosa sí le decían a Hulk. Había de Los Vengadores, había de... Creo que estuvo de La Mujer Araña. Ah, sí. Pero vaya, esa parte de mí ya no me tocó. Me tocó cuando tuvimos una crisis económica muy fuerte en México, en 1982, con López Portillo. Bueno, en el sexenio de López Portillo, que defendía al peso como un perro. Exactamente. Y se pone a chillar ahí en el Congreso, entonces. ¿Sí fue él o fue su chalán? No, creo que sí fue. ¿Sí fue? No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que nos fue mal, ¿no? Para variar había crisis. Yo no había nacido, Esta es la tierra de las crisis infinitas, ¿no? Aquí en México. O el planeta Tierra. Pero bueno, el caso es que estaba tan mala situación que Novedades fue cerrando títulos y se quedó con uno, El Hombre Araña. Durante mucho tiempo lo que había era El Hombre Araña, punto. Y despuésito lanzaron El Hombre Araña Presenta. ¿Qué? Esos son los que me tocan. Pues sí, y El Hombre Araña que era en formato grande, ¿no? Era sí. Un tamaño, pues qué será, como magazine. Como magazine. Y El Hombre Araña presenta un tamaño más chico que cómic. O sea, ninguno era tamaño cómic. No. Y en El Hombre Araña presenta estuvieron, por ejemplo... Los Vengadores. Estaba los Avengers West Coast, se publicó ahí. Muchas cosas de Fantastic Four de John Byrne. prácticamente toda la etapa de Chris Claremont y John Byrne y Dave Cockrum en X-Men, o sea, desde el primer número que Claremont regresó a los mutantes a la escena, hasta la saga de Dark Phoenix. Todo eso se publicó, ¿eh? Se publicó un chorro de cosas ahí. Se publicaron las Guerras Secretas. Ah, sí, es cierto. Las Guerras Secretas 2, que era malísimo. Ahí lo vi yo, de hecho, sí. Actos de Venganza, que fueron creo que 35 partes, ¿no? 7 inventos, es un número enorme de cómics, ¿no? Y y en El Hombre Araña pues se publicaba, era quincenal el cómic, si mal no recuerdo, y era con 2 números. Casi siempre era uno de Amazing Spider-Man y uno de ¿cuál era? Creo que era Spectacular Spider-Man, no, Web of Spider-Man, y luego Spectacular, o sea, lo iban rotando. Y después salió Spider-Man. Después salió Spider-Man a secas, de McFarlane. McFarlane. El número 500. Tormento. Tormento. Ay, qué tormento. Recientemente republicado ahorita en México. Qué tormento de lectura de eso. ¿Sí? Eso lo publicó Novedades y cerraron con... Génesis Salvaje. Un poquito después todavía. Sí, después todavía, de Génesis Salvaje, después. Sacaron el número este de aniversario de con Harry Osborn. De cuando iban a llegar los padres de Peter también. Y era el número que tenía un holograma en la portada, pero aquí pues no. Entonces era una cosa pintada como en color dorado ahí. Algo ese es algo. Fue el último, si mal no recuerdo. Ya de ahí empezaría lo de Beat. Pues, qué tapa, es, ¿eh? Sí. Vas tú. ¿Dónde estamos? Ok. Diego Armando Maradona. No, este creo. ¿Qué pasó? Comenten sobre el cómic Cross the Garden. A mí no me encanta. ¿Cuál es ese? Es un cómic muy violento, exageradamente violento. Aunque con Gardenis, pues todavía tenía algo de sustancia, ¿no? Se supone que hay como una especie de virus, como enfermedad, maldición, etcétera, que se llaman Crossed. Que, bueno, no se llama Crossed, pero o sea, a los que están como infectados, les sale como una cruz de sangre en la frente y se vuelven locos. Pero locos mala onda, o sea, cometen actos verdaderamente atroces, o sea, asesinatos horribles, después violaciones espantosas, o sea... Algunas escenas que parecen peor que disco de banda de death metal o no sé, de thrash metal, o sea, cosas bien rudas. Brutal Viking Death Metal, o sea, super black metal. A mí no me encanta, yo leí algo los primeros números de Crossed, pasables, pero no es que me espante, la neta no, pero se me hace hasta aburrido, así como que, ¿y ahora con qué me vas a shocker? A mí no me encantaron, pero bueno, o sea, cada quien tendrá su público, ¿no? Sí, exacto, ha de tener su público y pues bueno, desgarte, ni salgo a detener también. Ok, ¿qué más tenemos, carnal? Dice Edgar Mendoza. Me gustaría que le dedicaran un programa a Evangelion. Además, quería preguntarles cómo cuidar mis cómics, ya que en mi ciudad no existen tiendas que manejen bolsas y cartones. Sigan con su programa. Ah, pues muchas gracias, Edgar. De Evangelion, pues sí, tenemos la idea, sí. pero queremos ver la serie nueva. Sí, la nueva, ya novas, ¿no? O especiales, no sé. Mira, no sé cómo sea, que ni me acuerdo, ni sé en qué formato esté. Que sé que hay muchos cambios, ¿no? Respecto a la primera serie. Habría que ver esa y... Mira, a mí eso ya me emociona, o sea. Sí. ¿Y de cómo cuidar los cómics? Pues tú eres bien salvaje, ¿no? Tú sí eres yo los dejo ahí en el librero y se acabó. Sí, tú sí, no eres de cuidarlos y bolsitas y todo eso. ¿Están maltratados? Pues espero que no. No. Hacen yoga de repente algunos, ¿no? Ah, o sea, no hay que dejar. Es el problema con algunas ediciones, que el papel no es exactamente el mejor y con un poquito de humedad, tantito que haya, se empiezan a doblar como si fueran haciendo yoga. Pero bueno, nada más eso, ¿no? O sea, no hay que dejarlos... Que no estén aplanaditos, pero no están maltratados, ahí están muy bien, se pueden leer, están en buenas condiciones, ¿qué me pueden decir? Eso sí, yo soy más obsesivo con ese aspecto y me gusta cuidar mucho mis cosas. Sí compro esas bolsitas cartones, ¿no? Es muy raro que les ponga cartones, además que ocupa mucho espacio. O sea, ya cuando acumulas un montón de cómics con cartones, como que ya se hace un bultote, ¿no? Pero bolsitas sí le pongo. Ahora, si no consigues bolsitas o cartones de las oficiales de cómic... Hay bolsas de celofán, de esas que venden como para regalos o para dulces, de buen tamaño, que se pueden usar para eso. Quizá no sea, muchos te dirán, no es la misma protección, pero mira, lo único es que la neta que no le entre polvo si quieres, ¿no? Es lo más. Y esas las puedes conseguir muy fácil en esas tiendas de materias primas y bolsas. Fácil, ¿eh? Sí, mira. Si lo que quieres es tener protección contra el polvo, el sol y ese tipo de cosas, que no es la óptima, ok, pero de eso a nada. Exacto. O también, la neta, si quieres ese tipo de bolsitas y cartones, también se pueden comprar en línea. Sí, creo que incluso también Fantástico te las envía. Te las envía, y te envía paquetes. Grandes, sí, de 100 en adelante, sí, sí, ¿no? Uh-huh. Que no son exactamente baratas. Pues no, el paquete del ciento de bolsa está como en 140 pesos o una cosa así, por 100 bolsas. Más o menos. Uh-huh. Ok. René Guzmán P. dice, pues tú. Hola, buenas tardes. Tocan el tema de los Simpson. ¿Algún programa especial tanto la serie como el cómic? Buenísimos. Mira, no es mala idea. Los cómics casi no he leído. Pero está complicado hablar de los Simpson. Quizás de algunos capítulos en especial. Sí, o sea. Particularmente, ¿sabes cuáles? Ok, mira, ya. Ya, a ver. Los especiales de Noches de Brujas. Ah, estaría muy padre, ¿eh? Sí. Esos. Muy buena idea. Las referencias de dónde salen, o qué están homenajeando, parodiando, burlándose. Hay muchas cositas ahí muy padres. Ah, sí, me puse a pensar en muchas cosas. No toques nada. No voy a tocar lo que se me dé la gana, ¿no? O también eso de que Homero, unos aspectos ya estamos preocupados porque el proyecto no avanza. Ah, no puedo matar, estoy comiendo. Ay, maldita sea. Me acuerdo perfecto, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí. De los especiales Noches de Brujas. Ah, me late. Eso. Hay que anotarlo en el. Sí, lo muchas gracias, René, por la buena idea. Muy buena idea, sí, me late. Sí, la serie, mi opinión personal, la serie ya se alargó mucho y debe morir. Debió morir hace como 10 años. Uh-huh. Por otro lado, los especiales de Noches de Brujas. Sí. Así que puedo decir. Va, me encanta la idea. Excelente. Gracias, René. ¿Carnal? Dice Jesús OCF. Espero que se pronuncie así. Uh-huh. ¿Qué película creen que hará más dinero este año? ¿Star Wars o Avengers? Star Wars. Yo creo que sí. Por mucho. Yo nada más por un. Mira. El factor nostalgia va a estar cañón. Y hay mucha gente que no le encantan las películas de superhéroes. Es que el demográfico, mira, a lo mejor los que vimos Avengers, muy seguramente vamos a querer ver Star Wars. Sí. Pero no todos. No todos. Pero una gran mayoría. La gran mayoría. Pero yo creo que no. Pero de los que no, tal vez no vieron Avengers, hay muchos que sí están muy interesados en Star Wars. Oh, sí. Y aparte el caso del Movie War, uh-huh. O sea, el que va pues por ver. Claro. Yo creo que sí va a ser. Sí, es Star Wars. Sí. Por mucho. May the Force be with you. Ay, y le contesta y Muris dice, aquí sin duda será Star Wars. Y Julio pues le pone una buena imagen de este cuate de Aliens, de acá, del meme de Aliens de History Channel. Solo una explicación para esto. Te pedito. Sí. Desgraciadamente también. Ahí también va a ser el termómetro, ¿no? A ver cuál vende más. A ver cuál se piratean más. O más rápido. Star Wars se va a piratear más rápido. Con calidad piterísima, pero. Es probable que no, yo creo que la van a liquear. ¿Tú crees? Sí, yo creo que hasta Disney va a lanzar una liqueada ahí. Tenle, ¿no? No es cierto. O sea, obviamente no. Yo en The Dark Side. ¿No? Yo en The Dark Side, ¿dónde decir? Ok. ¿Voy yo? Sí, okay. Lalo Piña dice, me gustaría que pudieran hablar un poco de las series que sacó Marvel Televisa este mes. Superior Iron Man, Chica Thor. Thor nada más, todas secas. Silk y Spider-Gwen para decir cuál seguir. Pues de Superior Iron Man y Thor hicimos un quick shot por ahí hace unos meses. Luego te ponemos el link si quieres. Superior Iron Man está muy bueno, pero no soporta a Tony Stark ahí. Es odioso. Ok. Pero es que es una virtud del cómic. Está tan bien hecho el personaje que lo detestas. Pero lo malo es que si yo detesto el personaje, ya no lo compro. Pero está bien hecho. Pero está muy bien hecho. Uh-huh. Y son ideas muy buenas, ¿no? Un Tony Stark otra vez cretino. Pero estás cretino empresario. Dices, ¿por qué no lo era antes así? ¿No? En fin. Y cretino corporativo. Y todo está muy divertido. Y está el misterio de quién es Thor y demás. Y ya se está revelando, ¿no? Creo. Ya se está revelando. Yo creo que ya va a salir. O, si no salió este mes, ya es pronto. Silk no lo he leído. Spider-Gwen lo estoy leyendo en inglés. Van, pues, creo que 4 números. Y va muy bien. Muy divertido. O sea, no es la octava maravilla, ¿eh? No esperen que sea la octava maravilla del mundo, pero. Ninguno lo es. De los que están diciendo aquí, de hecho, ninguno lo es. Pero son divertidos. Sí. Si realmente la única intención es divertirse un rato, vale la pena. Sí, el guión de Jason Latour en Spider-Gwen, bastante bueno, muy cumplidor. Y buenos twists y buenos guiños al universo Marvel regular. Y lo que me gusta de Jason Aaron, muy respetuoso también con la serie anterior de Thor, de God of Thunder y God's Bomb. Muy respetuoso también con eso. Ah, ok. Así que pues bueno, hasta eso bonito, ¿no? Y lo mejor, están ya ahorita en español, disponibles en muchas partes. Sí, sí, sí, ay, exacto, ¿no? Ya los puedes tener donde quieras. Exacto. Ah, mira, tu tocayo Alfredo Villegas. Hijo de su madre. Ok. Dice, ¿por qué el niño rata no tienes Facebook? Ok. Disclaimer. Tengo un Facebook personal que nunca uso, nunca pongo nada. Esta imagen de perfil no la he cambiado en meses, ni la pienso cambiar, qué flojera. La tengo por dos razones. La primera y la más importante, está asociada a la del café donde estoy como administrador, así que pues se queda. Okay. Y dos, me sirve para como una especie de agenda entre comillas, porque lo único para la cruz es para que me recuerde de los cumpleaños de mis amigos. Y ya. Y ya, nunca pongo nada ahí, así que no. De repente me he visto tentado a crear una cuenta especial para el niño rata, pero después digo, nah. Ok. Pues básicamente sí hay, pero es falta de uso. Sí, no la uso, así que realmente ni caso tiene. Escríbeme al café, hombre. Ok. Dice, ¿cuándo me invitan para hacer el programa dedicado a Saga y obra de K. Vaughan? Creo que esa está en mi verdad, de que... Pues se responde con la siguiente, mira. Ah, ok, le dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo acá me va a invitar unas chelas? Pues armamos el programa con chelas, a ver cómo acaba, ¿no? Pero... Café con piquete. Café irlandés. Sí, sí. Y como los irlandeses nos vamos a agarrar a golpes. Perdón, es un mal estereotipo. Es súper racista, perdón. Imagínate cómo acabaríamos hablando de Brian K. Vaughan y Saga con unas chelas. Bien, ahí es normal, sí. O sea... A ver si no acabamos de... No, Brian K. Vaughan... Rules. Le estaría escribiendo a su correo personal. A ver, desgraciada. Sí, ¿por qué mataste? No, ¿qué? Mataste. Dije mataste. ¿Han muerto varios? Bueno, sí, técnicamente sí. ¿Sí? No, Princess Robot, sí, claro. Sí, sí. Ok. Te paso esta. No te, ¿han muerto o no han muerto gente en Saga? Ah, no, sí. Pero sí, mi estimado Alfred, con mucho gusto. Unas chelas y un podcast. Las cervezas van de nuestra cuenta. Osvaldo Ponce Hernández. Durante el evento de Spider-Verse, uno de los tie-ins fue Scarlet Spiders. ¿Podrían platicar sobre la historia de los tres personajes principales de ese tie-in? Ah, sí, cómo no. Está Ben Reilly. ¿Qué era el clon? El clon que un tiempo dijeron que era el de veras. Y en la realidad donde viene él es el de veras, ¿no? Más bien, nunca se definió y se quedó... Se quedó él. Ah. ¿Qué pasó en el universo del 616? Pues se reveló que sí era el clon. Y se murió. Y se murió, y se fue a su planeta. Y nos olvidamos de él. Se acabó. Curiosamente, aquí retomó la publicación de Spider-Man, brincándose casi toda la saga de Clon, bendito Dios. Pues sí, claro. Y llegó precisamente cuando Norman Osborn regresa de la muerte, en un Deus Ex Machina muy chafón, que se llamó Revelations, y acaba con Ben Reilly. Indirectamente, pero acaba con él. A mí el personaje no me hacía malo, me gustaba la interacción de los dos Spider-Man. Eso está divertido. Y mira, pues yo creo que Dan Slott dijo, pues si los dos son divertidos, imagínate un resto, ¿no? ¿Quiénes más estaban ahí en ese? Estaba Kane. Ah, Kane, que es la otra copia. La otra copia, el primer clon de Spider-Man, que fallido. Que salió feíto, o sea, fallido porque salió feíto. Y después resultó que también estaba como infectadito, una cosa así, ¿no? Que después creo que ya lo curaron y pues ahora ya anda por ahí en Texas. Y después se reveló que el espíritu de The Other, o sea, ¿te acuerdas de esa saga de The Other? No me quiero acordar, pero sí. Bueno, pues se reveló que ese avatar araña lo pues lo manifestó. Me duele de decir eso. Y se convirtió como un monstruo araña. Ay, qué bueno. Y no les digo en qué pasó, porque ya se va a acabar Spider-Verse y ahí es un spoiler, entonces no diré qué pasó con él. Y la otra clon es esta Jessica Drew, versión en Ultimate, que ahí es el clon de Peter Parker. O sea, que todos son clones. Todos son clones. Por eso. El club del clon, decían en el cómic. Es el club Xerox, le dijiste tú. Club Xerox, claro. Insensible. Y esos son de... mira, a que le llamaban Black Widow, primero fue una Spider-Girl. Y ya, pues hubo hasta incluso como que flirteaba Peter con Jessica y es un momento, es como yo mismo, ¿no? O sea, si es tú contigo, ¿cuál es la bronca? Además tiene... Miren, es la pregunta típica. Si es un clon, pero tiene libre albedrío, es su propia persona. Sí. Ya acabó esa serie de esos tie-ins de Scarlet Spiders, ya terminaron, salió el número 3 la semana pasada. Y alguien muere por ahí. Y pues ya estamos en espera de ver que ya casi va a venir el desenlace de Spider-Verse. Ok, excelente. Iván HN dice, saludos Iván. Por sus comentarios dejan ver... Ah, ok, creo que nos iba a dar Backhanded insult, perdón. Déjame ver qué backhanded compliment. Entonces, okay. Son medio babosos, pero bien, ¿no? Tienen que ver de que tienen conocimientos de guión de cómic. A todo esto, ¿han escrito o esbozado alguna historia como fanfiction o historia propia? Ahora bien, sobre Planetary, ¿cuántos trade paperbacks hay y cuántos ejemplares tiene cada uno? De Planetary son 4 TPs. Son 4 TPs. ¿Cuántos ejemplares traen? Son 20... Son 27, como de a 5 o 6 más o menos. Sí, el último es el que trae... 7. 7, exactamente. Sí, está más gordito. Uh-huh. Y tengo ahí el de pasta dura, que está re bonito, que me regalaste. Está re bonito. Nomás tengo 2, los que me diste y los demás... Sueltitos. De Bit, con artículos y traducción de Alberto Calvo, por cierto. Sí, muy divertidos. Y con algunos números flip back con Authority. Ah, sí. Estaba bueno. También con traducción y artículos de Alberto Calvo, ¿no? Estaba bueno. Los puedes conseguir fácil, ¿eh? Fantástico. Sí. Siempre ha resurtido de esos. Porque está re bueno. Y si puedes, cómprate el ómnibus de Planetary que yo ando buscando. Pero está re caro. Y si lo ves por ahí, guárdame uno, ¿no? Pero... apártamelo. Y pues muchas gracias de que se ve que tenemos medios conocimientos. Mira, un poquito porque leemos mucho. ¿Tú leíste un libro sobre guionismo de cómic? También, en general. También es eso, que hemos leído aparte esa otra parte. Uh-huh. No solo leímos cómics, sino también de que, pues de repente, uno le quiere saber de los artistas que uno estoquea. Que acosa. Uh-huh. Quieres ver el detrás de cámaras. Es ver el detrás de cámaras. Y está interesante. Y de ahí de repente uno dice, ok, con razón de esto. O sea, con razón de, con razón de ciertos cómics que se me hace más difícil leer. Por el, layout de página que está más uh-huh. complicado. O cuando quieren una escena mucho más tranquila, simplifican las viñetas para que sean puros cuadritos. Cosas así, ¿no? Particularmente yo soy súper famoso en la comunidad fanfic. ¡No, claro que no! yo escribí un guión. De hecho gané un premio. Ah, sí, es cierto, ganaste un premio. Sí, lo malo es que no era el premio que yo quería. O sea... ¡Oh, perdón! No, es que... O sea, sí me lo gané y me lo prometieron, pero no se cumplieron. Ah, ok. Mira, hay un cómic independiente que no sé si sigue publicando, que es la revista Artefacto. Que el primer número estuvo, no me acuerdo a qué estuvo dedicado, creo que a la ciencia ficción. El segundo número de Artefacto, con portada de Edgar Clement, por cierto, lanzó una convocatoria para escribir una historia sobre zombies. Una historia corta de 8 páginas. Ah, uh-huh. Sí, por cierto, ahí tengo el guión de mi hermano, sí lo he leído. Sí. No me voy a tratar de superescritor ni nada de eso, porque no lo soy, la verdad. O sea, soy un fan, igual que ustedes, igual que todo el mundo. Que a lo mejor nos hemos metido poquito más a leer sobre guiones. Me gusta leer guiones, o sea, tengo por ahí, ya leí el guión de esta de Gail Simón. ¿Y qué tal, por cierto? Está bien padre, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. Sí lo visualizas en tu cabeza cómo debe estar. No he conseguido el cómic, quiero ver cómo quedó el cómic. Okay. Es un cómic de Red Sonja. He leído guiones de Gaiman, he leído guiones de Alan Moore, en serio. O sea, me he tardado un chorro, pero yo nada más puedo imaginarme el dolor de cabeza que debe haber sido dibujar eso. He leído guiones de Brian Michael Bendis. Es totalmente lo opuesto. Es de, te dejo aquí como que espada más alta. Ya. He leído guiones de ¿quién más? De Brian K. Vaughan. Y ya, ¿no? O sea, más o menos tengo esa noción. Muy diferentes, ¿eh? O sea, de veras que... O sea, sí tienes cierta estructura, pero cada escritor le hace como quiere, ¿eh? O dependiendo del nivel de detalle y de la confianza que tengas con tu artista, ¿eh? Que luego eso es lo bonito de ver los guiones. Es ¿sí? interesante ver cómo interactúan y cómo construyen una historia. Y para ese cómic de Artefacto, pues yo participé con una historia humorística sobre zombies. Y sí gané. El premio iba a ser que alguien iba a dibujar de la historia y se iba a publicar en el número 2 de Artefacto. Además de una serie de regalitos geeks, ¿no? O sea, ejemplares autografiados, de Artefacto, un dinosaurio asombroso, no sé. O sea, eran varias cositas. El chiste es que a mi domicilio me llegó todo el paquetito, digamos, que de lo que me había ganado. Pero me dijeron, ¿qué crees, Chin? Teníamos que cerrar la edición y no hubo quien dibujara el cómic, entonces, pues, sorry. Y dije, bueno, pues, gracias, ¿no? O sea, me queda el consuelo saber que, pues, por lo menos gané algo, ¿no? Gracias totales. Pues sí. Lástima que nunca salió ahí, pero... Por cierto, si ustedes escriben fanfic y demás, a ver si les encuentro el artículo por ahí, porque no me acuerdo qué escritor por ahí... Dio todo como que un manifiesto acerca de las personas luego del fanfic. De, oigan, de repente nos tienen los escritores, pues, digamos, entre comillas, amateur, hasta las 3 de la mañana leyendo sus jejas historias como de 100,000 palabras. Pues eso es de profesionales, ¿eh? No tengan miedo de dar el brinco. De dar el brinco, ¿eh? Si ustedes tienen por ahí sus fixes y demás, de verdad no tengan miedo. Hay fixes increíblemente buenos. Bien desarrollados. Bien estructurado, bueno, algunos incluso en el estilo muy muy original, algunos superando lo original. Así que no sé, no hay algunos miedo. Tan malos que desgraciadamente acaban siendo película, como Fifty Shades of Grey. Y nunca piensen que por ser un fic medio extraño no tendría lugar en donde publicarse en el mundo. Créanme, las personas estamos ávidas de cualquier idea extraña y rara y entretenimiento que no hayamos visto, leído, ¿eh? Estamos ávidos de eso. Además lo dijo el buen Neil Gaiman, la única persona que tiene tu opinión eres tú. Exacto. Y si no la emites, si no haces algo con eso, pues lo único que estás haciendo es que estás privando al mundo de tu punto de vista y de lo que tienes que decir. Así que ahí va, adelante. Sí, sí, sí, es bonito eso, ¿eh? Okay. Ok, y continuamos con Ernesto A. Díaz. Dice, un saludo, mi duda es sobre lo que disgustó a Carmix al final de Age of Ultron, que no se dijera Avengers Assemble. ¿Quién fue el primero en decir dicha frase? No sé, supongo que el Capitán América, quiero pensar. Probablemente. No lo sé. ¿Y en qué contexto fue? No sé, la verdad. ¿Quién creen que será el primero en decirlo en el cine? Yo supongo que el Cap. Supongo que el Cap. A echar apuestas. Iron Man no creo. Yo creo que el Cap. Como a mitad de la siguiente película de Avengers, como a la mitad. No para el final, no. Ni el principio, va a ser como a la mitad. Sí, la próxima de Avengers, en Civil War no creo. No hay Avengers. No, entonces sí, tiene que ser en la primera película de Infinity War, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ¿de dónde fue la primera vez que se dijo esa frase y en qué contexto? No tengo ni idea. Supongo que habrá sido en algún cómic de los primeros de Avengers de Stan Lee y Jack Kirby. Supongo que quizá tal vez en el número, en el Cap lo sacaron en el 4, o sea, lo sacaron del refri en el 4. En el 5 ya era parte de ellos. Pues del 5 para adelante yo creo que sí. Además, Avengers Assemble, ¿no? Una aliteración me suena muy de... Es muy de Stan Lee. Sí, seguro. Pues sí, probablemente. Sí, exactamente. No me acuerdo, la verdad, pero bueno. ¿Y en cuál película? Bueno, Avengers 3, que es la primera parte, ¿no? Infinity War parte 1. Y será el Cap, yo creo. Y será el Cap. Ok. Muy bien, la siguiente, carnal. Es de Julio César Rivera. Dice, bueno, primero que nada... perdón. Los felicito por su excelente programa. Muchas gracias, Julio César. Es mi favorito de su tipo. ¡Ay, muchas gracias! Ah, qué buena onda, gracias, Julio. Me gustaría que hablaran sobre el proceso de creación del cómic americano, o en comparación con el del manga. Es complicado, pero se podría... Que algunos lo hemos discutido, sí, ¿no? Cómo se hace más o menos cada uno. Un amigo me dice que considera el manga un producto inferior por el mismo proceso, no tanto por el arte en sí, y que se ha quedado estancado por décadas. ¿Qué piensan al respecto? En lo personal amo todo el cómic, pero sí me pone a pensar sobre los puntos que menciona. Saludos y ojalá puedan responderme en su programa. Ah, pues sí estamos respondiendo. Por supuesto que sí, Julio. Sí, el proceso es diferente y no una cosa, no por el proceso se hace uno inferior al otro. Creo que puede ser, es que, insisto, separarlo por géneros, o sea, de manga y cómic, no. Puede ser que haya cómics o mangas superiores a otros cómics o mangas. Ah, sí, eso sí, ¿no? Siempre, en dos lados, ¿no? Sí, o sea, un manga, Akira, de Katsuhiro Otomo, es un manga cómic mucho, muy superior a Youngblood, la verdad. Prophet de... Y no tiene nada que ver con el proceso, ¿eh? No. ¿Cómo es el proceso de un cómic americano? Bueno, es que nada está escrito, o sea, hay formas de la industria de cómo trabajar. Normalmente se trabaja en equipo, eso es lo... O sea, digamos, hablando de lo mainstream, ¿no? Hay un guionista que después de... Se suben las juntas de editores de cómo tenemos que llevar la empresa para decir, bueno, pues te toca hacer esta historia y pues vas, ¿no? Hace su guión, se lo pasa a un dibujante con el que idealmente, porque no siempre sucede, hay pláticas entre el dibujante y el guionista, hay un ir y venir de ideas, y depende del estilo del guionista, te puede decir, muy específico, panel A es un picado tal, se ve tal edificio, se ve tal personaje, tal color, o alguno que además te dice Spider-Man salta, ¿no? Puede ser, y a la libre interpretación del dibujante, ¿no? En muchas ocasiones el dibujante entinta su trabajo, en otros se lo pasa a un entintador, en otros ya ni hay entintador, y es directamente el colorista, que ahora la realidad es que es casi todo es colorido digital, aplica el coloreo y borra todas las líneas que están de más en el lápiz. Hace un entintado digital de alguna manera. Hay un rotulista que ahora ya casi todo es por computadora. Agarra las fuentes normalmente de Comicraft. Bueno, no, hay varios, ¿no? Pero hay varios, pero es muy famoso. Muy famoso Comicraft de Richard Starkings. Cómprenlo. Y pone las letras, la voz de texto. Ahí hay mucho también de la mano del editor, de que a ver cómo se está viendo. Si el globo de texto tapó una parte importante de la información que tiene que transmitir el cómic. Si está muy sobrecargada la página. Y aunque a veces ya está terminada las páginas, ¿sabes qué? Esto aquí no va, hay que redibujar. A lo mejor hay que reescribir algún guión. Resulta que ya el editor A le permitió al suscriptor que hiciera X o Y cosa, y el editor B tiene que ajustarse a eso que pasó, porque este es un universo compartido. Y en otras ocasiones, si eres alguien como David Peterson, pues tú haces todo. Sí, de repente tienes a James Toco, David Peterson, Adam Warren y haces todo. Sales a ver, no sales a venderlo porque de veras no puedes. Y luego viene toda la parte aburrida del asunto, que es toda la parte contable, la venta, distribución. O sea, lo menos glamoroso, ¿no? Y en Japón el proceso pues puede ser parecido. Pero a veces, y no es una regla, ¿eh? A veces en Estados Unidos también sucede. Tienes un guionista o un equipo de guionistas que también trabajan para una editorial, aunque sea su propia obra. No creas que es como que, ya hice mi manga y ahorita voy a ver qué editorial, aquí alzando así el dedito al aire, a ver quién me va a publicar. No, o sea, hay muchos mangakas que trabajan para una editorial y dicen, pues tú haz tu obra, yo estoy esperando una obra tuya, Y tiene que ser buena, o sea, a ver qué va a ser, pero tiene que ser buena, ¿no? Y acuérdate que los estándares de calidad en Japón son brutales, ¿no? Sí. Y a veces es en este equipo de guionistas, que a veces también dibujan, llegan a un plot general, hacen un outline, un guión. Hay un dibujante que normalmente, o una dibujante, uno a una, que hacen los diseños principales. En el caso, por ejemplo, de Clamp, hay quien hacía el trazado principal de los layouts. Había quien hacía fondos, pantallas de grises. O sea, el proceso puede ser diferente porque hay más manos involucradas en el arte. Tienen asistentes que se dedican a eso. ¿Pero qué creen? En el cómic americano también pasa eso. Hay asistentes que entintan, asistentes que hacen trazos, asistentes que limpian, que hacen... A veces hay artistas que hacen layouts nada más. O sea, como que pues muy, muy al chile, la verdad. Un ejemplo de ellos es Batgirl. Cameron Stewart, que es el guionista, hace el layout muy crudito y Babs dibuja sobre sus trazos. Mira. Y ya le pone el detalle, profundidad, etcétera, etcétera. Es un buen detalle. Capullo, Greg Capullo en algún momento hacía lo que le decían acabados o finishings sobre los artes de. Sobre los lápices de Ryan Otley en Hound de Robert Kirkman. Después Capullo hizo todo. Porque ya Ryan Otley no podía porque tenía Invincible y tenía Hound al mismo tiempo, entonces ya no podía hacerlo. Entonces, la verdad es que tanto en Japón como en Estados Unidos, en México también a veces otra historia. Pues el modelo de cómo trabajar es tan variable como lo necesites o te lo permita la interacción con tus creativos, O como se le dé la gana a los creativos. Pues sí. Pueden ser personas raras. Hay quienes tienen, el documento en documentos compartidos de Google y un escritor le pone ideas, otro, y de ahí sale algo. Sí, también funciona. Puede ser, sí, claro. Pero no, el proceso no demerita un estilo de hacer cómics respecto a otro. El propio cómic se encarga de eso a veces. Sí, el cómic si termina por no ser bueno, se demerita solito. Exacto. Pues esperamos haber contestado tu pregunta. Sí. ¿No? Muchas gracias, Julio, y continuamos con Pedro Melo Smith. Dice, mi pregunta es, Pedro, muchas gracias. ¿Por qué son tan geniales? ¡No lo somos! Es más bien para el niño rata. Ok. Como videojugador, ¿qué personaje le gustaría votaría para que agreguen al Super Smash Bros. De Wii U? Buena pregunta. Es que ya todo el mundo está ahí, ¿no? Bueno, pues es la secuela de un personaje, me encantaría X. De Mega Man X. O Zero. X o Zero. O si queremos regresarnos a Mega Man, pongan a Proto Man. Estaría padre. Pero preferentemente X. Es que X es awesome. Zero es más awesome. Pues sí, de repente sí. Pues sí, que sean realistas, sí, básicamente. Pongan a Birdo. Un personaje de Super Mario Bros. 2. Ya es muy, de hecho es muy famoso en el lore de Mario. Sí, ¿no? Sí, personaje raro. Quedamos que es hombre o mujer. Es hombre, es macho. Ah, ok. Aunque parezca lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te tenía en no me acuerdo en qué Mario, en qué versión. Creo que el Mario Bros. 2 tenía un moñito en la cabeza. Y todos sabemos que por las leyes de Pac-Man, eso prácticamente eran genitales en los videojuegos. Pero resulta que es pero resulta que es niño. Ok. Que lo quisieran vestir de niña, ¿no? Que lo quisieran vestir de niña, sí, era un asunto ahí entre la familia Birdo, de que les decía, de que, ¡ah, quiero una hija! Y por fin sale otro niño y entonces el pues dice, ¡ah, no, sí, es una niña! Y todos los demás le dicen, no, it's kind of a dude, pero bueno. The Game Grumps, divertidísimo ese sketch, pero bueno. Ok. Muy bien, contamos con la siguiente, de Mau Flores, otra vez escribo Mau Flores, muchas gracias. ¿Qué pasa si Pinocho, siendo de madera, dice, me va a crecer la nariz? Es la paradoja. Sí, claro, la paradoja de Pinocho. O sea, me va a crecer la nariz. Si está diciendo la verdad. Si no te crece, es porque estaba diciendo la verdad. Pero entonces, como estaba diciendo la verdad, le debió haber crecido. No, pues estaba mintiendo, ¿no? Ah, pues, perdón, pero como no le creció, significa que hubiera sido una mentira. Pero era verdad. Y entonces división por cero. Se desintegra Pinocho y el universo. Básicamente. Ok. Échate la siguiente. Gerardo González dice, ¿qué pasó con la Trinidad del Pecado? No nos hemos juntado, fíjate. Estaría padre. Tiene rato que no nos juntamos. Yo que sé, para las cervezas. Dice, ¿cómo ven la escena comiquera en un escenario donde las películas repercuten con las historias actuales de los cómics? Ah, ya. O sea, por ejemplo, el hecho de que, pues, como Fox tiene X-Men y X-Men... Ahora pues están separando un poquito el universo Marvel, ahora son Inhumans. Pues está viendo. Pues está ocurriendo, estoy de acuerdo, ¿no? Pues a mí se me hace pues muy bobo, como que tal vez innecesario. O sea, se me hace son productos diferentes. Es enojarse y llevarte tu balón cuando vas perdiendo en el fútbol. Pues sí. Entonces, berrinchito, ¿no? Pero una vez más, pues son sus juguetes y estamos hablando de millones y millones de dólares ahí en el asunto, así que, ay, ¿qué podemos hacer? Pues sí, caray, pues, no sé, no, a mí no, ya, honestamente creo que dejé atrás la etapa de ya me da coraje, porque pues así como que, ay, ya me la sé. Son que, cambios. Mejor sí. Que vengan las siguientes películas y a ver qué onda. Sí, exactamente. Sí, ya estamos curtidos. La verdad sí, te la aprendes y dices, a ver, a la próxima película qué va a cambiar, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos también unas preguntas muy breves en Twitter. Déjame ver, nada más encontrar aquí el icono del Twitter, el pajarillo azul, acá en blanco con azul, ¿no? Tenemos dos preguntas, me parece. Y dice ese de aquel, aquí está. Shusen nos dice, hola, me gusta mucho su podcast. Muchas gracias, Shusen. Mi pregunta es, ¿qué opinan de la traducción de Sandman y su publicación en México? Pues yo no he visto la traducción, no la he leído. Yo, bueno, porque Enrique Melgarejo alguna vez, cuando hicimos el podcast con ellos, por ahí pude leer la traducción de uno de los episodios de Sandman, que es Morphy contra Coronson. Ah, ok, el duelo en el infierno. ¿Pierde mucho? Oh my god. Sí, no es muy buena. Y es una lástima, porque esa escena en particular requiere totalmente de lenguaje. Uy, entonces imagínate más adelante. Sí, sí, sí, cuando adapten esta de una... Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué una noche de sueño de verano? Ah, uy. Que cuando vayan a adaptar... Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, cuando vayan a adaptar eso, ay Dios. Sí, no sé a qué texto de Shakespeare van a recurrir. O sea, ¿qué traducción? ¿Se van a sacar una? Deberían agarrar una ya existente, pero quién sabe. Por favor. Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Pero mira, que el hecho de que se publique, qué bueno. Qué bueno, eso sí. Sí. Ojalá estuviera mejor la traducción, pero bueno, al menos se publica. Sí, exacto. Un poco caro porque es hardcover, ¿no? Pero 300 pesos. Es que dicen, es que lo ameritaba porque se salman. Sí, pero yo me hubiera gustado más. Algo más económico para... Algo más accesible, ¿no? Pues sí, o sea, que le llegue más gente. Que todos tengan el chance. Pues sí, pero bueno. La otra pregunta es de Luis Torres. Ah, saludos a Luis. Saludos, Luis. Dice, Carlos Niño Rata, mi pregunta es, ¿qué opinan de la serie True Believers de Marvel? Es este programa, no es una serie de cómics, es ese programa de ofrecer los números uno por un dólar. Los números uno de varias series como Civil War, Planet Hulk, Old Man Logan, por un dólar. Pues es, hay muchas editoriales que hacen eso, ¿no? Image tiene su Image First. Ah, sí. DC tiene DC Essentials o algo así. Incluso con su imprint Vértigo tuvo varios, reimprimió varios números uno de las series famosas de Vértigo. Digo, es un buen, o sea, está bonito, porque se supone, por lo menos la intención es muy buena, ¿no? Es atraer más gente, pero la realidad es que quienes muchas veces compran esos números es gente que ya había leído la serie. Claro, sí, difícilmente se vuelve el punto de entrada, ¿no? Sí. Pero pues, lo malo es que digo, o sea, lo obvio no te van a dar cada número en un dólar, ¿no? Pero bueno, idealmente si tú quieres ver qué tan buena puede llegar a ser una serie que nunca has comprado, pues es una opción. Sí, exacto, eso sí. Uh-huh. Y también tiene otra pregunta, Luis Torres dice, ¿qué opina del trabajo de Scotty Young? Que es el dibujante de las variantes, ya sabes, ¿no? De las variantes, Sí, pero también tenía También tiene cómic. También tiene cómic. Sí, estaba dibujando ahorita Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Yo tengo un libro muy bonito que se llama, un libro ilustrado para niños, que se llama Fortunately the Milk, afortunadamente la leche, escrito por Neil Gaiman con ilustraciones de Scotty Young. Y es el libro más asombroso del mundo porque tiene un estegosaurio. No, ya, olvídate. Un estegosaurio que capitanea una nave, entonces... Ah, es mejor todavía. Es como Dino Rider. Y miras qué padre le quedan los dibujos a Scotty Young. Dibuja un... Hay un papá que mueve la trama, que es igualito a Neil Gaiman. Supongo que es Neil Gaiman. Y lo dibuja bien padre, o sea, y tiene una narrativa muy padre, muy expresiva. Muchos han dicho, es que pues solo sabe hacer portadas tipo babies, ¿no? No, sabe hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Bien. Por último, un comentario que nos dejó César Toleón en el post de ya acabamos con las preguntas. De que le mandemos saludos. Muchos saludos, César. ¡Saludos! ¿Y qué crees, carnal? ¿Hemos acabado? Hemos acabado la Jam Session. Oh. Terminamos la Jam Session. La doble jornada. Infinity Jam Session. Infinity Jam Session en esta doble jornada del Café Comiquero. Sí. Está canijo. Y pues, carnal, increíble. No creí que acabáramos. Pero acabamos. Se puso muy bueno. Muchas gracias a todos. Sí, a todos. Sí, estuvo divertidísimo. Me encanta. Muy divertido. Nos dan mucho de qué hablar. Sí, no sacamos muy buenas ideas. Sí, nosotros sacamos una tontería a veces de tanto que hablar, pero bueno. Pues gracias de veras. Nos da mucho gusto que hayan puesto tantas preguntas, tantos comentarios. Y pues, esperen nuevas cosas en el café. Nos dieron ideas muy padres que vamos a implementar. Vamos a empezar a trabajar, claro. Exactamente. Y pues no queda más que decirles que este mundo es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.